la Zona Cero. Antena 3 y Onda Cero con las víctimas del terremoto, con los damnificados en 70 millones de euros. Se ha cifrado hoy los daños materiales. Cientos de personas están sin casa. La verdad es que a nivel estructural y, por supuesto, a nivel de vidas humanas, 9 vidas humanas, incluso 2 mujeres embarazadas perdieron la vida en ese terremoto, que no significa para nada, para nada, y esto es lo primero que hay que decir, porque hubo alguna consulta de oyentes y se habló mucho y se especuló mucho con ese terremoto, esa profecía anunciada de un terremoto en Roma para el día 11. Ahora Martín nos va a contar algunos detalles muy interesantes para intentar que a nadie se le ocurra decir esa gigantesca tontería de que la profecía se cumplió aunque sea en Lorca, ¿no? Desde luego que sí, yo estoy muy de acuerdo en unas reflexiones que ha hecho Martín. Yo, en fin, recomiendo a nuestros oyentes que se pasen por el reservado.es porque ha hecho un artículo realmente interesante donde se advierte que posiblemente el error parta de los medios de comunicación, de la forma en que se ofrece un suceso de estas características, en el que evidentemente hay una desgracia de pérdidas humanas, una desgracia de pérdidas materiales, que posiblemente sea lo menos importante en este caso, dentro de la importancia que tiene, pero que verdaderamente pues se ofrece como si fuera una especie de apocalipsis rayano con esa extraña profecía que nos viene de Italia, que por supuesto nada tiene que ver. Yo simplemente, pues, algunos de los datos que recoge Martín en este texto que ha redactado, pues, para que nos hagamos una idea, en las últimas semanas, pues, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea ha habido un terremoto de 4,9 grados, en Tonga 5 grados, en Japón 5,5, y sin embargo, de esto no ha salido nada de los medios de comunicación. Evidentemente, Lorca nos afecta a nosotros porque lo tenemos muy cerca y porque evidentemente no estamos acostumbrados a fenómenos de estas características. Pero por ello, precisamente, quizás, hay que entonar un poquitín el mea culpa por parte de los medios de comunicación y ser conscientes que la información hay que ofrecerla tal y como es y no exagerarla. Martín Expósito, muy buenas. Hola, muy buenas. Muchas gracias por esas palabras. Acaba de citar Lorenzo, yo también lo leí muy poquitas horas después de que lo pusieras en la página web, en elreservado.es, esas valoraciones que hacías, que eran una forma de situarnos un poquito en contexto. ¿Cuántos terremotos hubo en el mundo de 5 grados? En las día, previas esas 6 horas. Los que ha mencionado Lorenzo habían ocurrido en las 6 horas previas al de Lorca y superiores. 5.1, 4.4 fue en Murcia, en Lorca y, como bien decía Lorenzo, pues en Tonga, en Japón o en Papúa Nueva Guinea habían registrado seismos de intensidad similar o superior, ¿no? Que eso es habitual casi todos los días. Efectivamente, ¿verdad? Nosotros en la Rosa de los Vientos, en el termómetro de la Tierra, parece muy catastrófico empezar haciendo ese repaso, pero es una forma de decir la Tierra está viva y ocurre todos los días. Terremotos, volcanes, ciclones, los hay todos los días. Lo que ocurre es que no ocupan las primeras páginas de los medios de comunicación. Tenemos que buscar un poquito más para encontrar ese tipo de información que además suele aparecer con muy poca presencia, unas pocas líneas, un titular y fuera, ¿no? Y si no hay repercusiones, ahí se queda, afortunadamente. Y en este caso, en este caso nos ha tocado muy cerca, claro, la desgracia, que ha sido mayúscula, evidentemente, pero nos ha tocado muy cerca y parece que eso es excepcional, pero no, que terremotos como el de Lorca ocurren todos los días en varias partes del mundo. Claro. Luego había una parte extrema, el otro lado, había comentarios en Twitter, por ejemplo, de un usuario que decía que un terremoto empezaba en los 7 grados. Bueno, eso es ir al otro extremo, ¿no? Es decir, que esta persona que escribía en Twitter, que era de Chile, decía que ocurría ahí todos los días, sin terremotos de similar magnitud. Y lo que ocurre es que nosotros, pues claro, al tocarnos tan de cerca, lo que ocurre es que ciertos programas, sobre todo por la inmediatez, porque estaban emitiendo ese contenido en directo, pues montaron un show realmente que es el que yo, sobre el que yo versaba el artículo. Es decir, tenemos que reflexionar y muchas veces la inmediatez nos impide parar y reflexionar qué es lo que estamos haciendo o comunicando. Si hay una persona que te está diciendo no quiero que me saques o por favor aparta las cámaras, pues eso no lo emitas. Es decir, estás ahí presente, estás en directo, te ha pillado de repente, bien, pero luego no vuelvas sobre estas imágenes una y otra vez machacando, momentos de histeria, de gritos, en fin. Que muy humanos, muy comprensibles, sí, desde luego. Que igual no debían haber estado en la televisión, que quedan para la intimidad, el dolor y el sufrimiento. Hay imágenes tiradas, las personas muertas, las hemos visto entre los escombros y no sé, bueno, en fin. Aquí, sobre esto era sobre lo que versaba la... el artículo que publicamos en El Reservado, y sobre todo también de titulares, declaraciones, por ejemplo, el presidente de los geólogos de España, que mencionábamos también, uh-huh. y titulaban los medios de comunicación, no deberían haberse producido víctimas. Bueno, pues creo que es un poco desafortunado llevar esto a un titular cuando efectivamente ha habido víctimas. Claro. Uh-huh. Bueno. De todas formas, también puede que la gente haya estado un poco más sensible, aparte que haya tocado en España, porque en algunos sitios también se decía que coincidía con el 11, ¿no? 11M, 11 sí, de se mayo. Desmonta muy rápido. El 11 fue a las 7 de la tarde aquí. En Japón no era día 11. Era día 12. Claro. Se acabó. Sí, sí. Claro, evidentemente por la diferencia horaria. Bueno, pero cuidado, también hay quien dice que como, en fin, la profecía, supuesta profecía atribuida a Rafael Mendandi era que no era exactamente el día 11, sino en los días anteriores o posteriores, sí. Y que incluso variaba en los kilómetros también, sí. Que supuestamente ofrecía la profecía, que los propios miembros que pertenecen a la fundación de este hombre, que está en Italia, dicen que no hay ni un solo documento donde se especifique que esto iba a ocurrir. Por lo tanto, ellos mismos han negado la profecía que ha hecho que, por ejemplo, el 20% de los comercios de Roma hayan cerrado ese día, que miles de personas hayan salido de la Ciudad Eterna con auténtico pavor pensando que se iba a producir este terremoto, que iba a reducir la Ciudad Eterna a cenizas, y hasta el 14% de los funcionarios no hayan acudido a trabajar. Sí, sí, efectivamente. Bueno, hubo quien decía que debido al terremoto de Japón ha habido un cambio en el eje terrestre y entonces el terremoto no ocurrió en Roma y por eso ocurrió en fin, hay interpretaciones para todo tipo de gustos en Internet. Hombre, lo llamativo del caso fue porque me imagino que todos sabíamos esos dos pronósticos por distintas vías que hablaban del 11 de este mes, no el 11 de mayo, tanto el de Taiwán como el de Roma. Me llamaba la atención que coincidieran en una misma fecha, porque fechas de este tipo hay varias. De hecho, ya lo comentó Lorenzo, el siguiente gran cataclismo convertido en un seísmo mundial va a ser el 21 de mayo, pues predicho por una iglesia evangélica. Esto, con perdón, Jesús, para mear y no ser botado. Sí, es una barbaridad. Bueno, pero nos tenemos que acostumbrar a esto. Me refiero que de aquí hasta el 2012 y posterior, del 2012, por supuesto, esto no va a terminar el 2012, es muy común que este tipo de noticias aparezcan, pero mucho más ahora, y se están incrementando con el tiempo. Lo llamativo de lo del 11 de mayo es que, por una parte, en Taiwán, un cara dura llamado Maestro Wang, pues pronosticaba ese terremoto. Lo más inquietante era el pronóstico de Roma, porque el Rafael Mendandi sí es un personaje muy conocido dentro de las profecías, que por cierto murió ya hace tiempo, en el año 79, y que dejó escritas varias profecías, pero geológicas. Es decir, él tenía una teoría muy singular, muy sui generis, y que en algunos casos se confirmó. Y es que él pensaba que los movimientos telúricos estaban asociados a los movimientos cósmicos. Y él pensaba que alrededor de estas fechas, del 11 de mayo de este año, iba a haber una alineación de tres planetas, que era el de Mercurio, el de Venus y el de Júpiter. Y esa alineación es lo que podía provocar una serie de cambios en la corteza terrestre de nuestro planeta. Y él lo situaba, dentro de sus cálculos, pues en la zona de Roma. Claro, lo sorprendente de Rafael Mendandi es que así ha acertado en otros pronósticos anteriores. Como encima está muerto, pues cualquier cosa que tenga que ver con este vidente, bueno, más que vidente, yo creo que es más pronosticador de terremotos, pues se ha amplificado y se ha magnificado, y además que coincidirá en esa fecha. El hecho de que la casualidad haya hecho que no en Taiwán ni en Roma, pero sí en Lorca, es lo que ha marcado un poco esas alarmas, diciendo, bueno, a ver si los 11 realmente es un día fatídico, y efectivamente algún seísmo tenía que ocurrir, pero como bien habéis matizado, seísmos ocurren todos los días, es decir, de una magnitud por debajo de 5, que en principio no deberían ser importantes, y menos en un país como el nuestro, y menos en una zona como la de Murcia, no debería ser importante, y de hecho ya sabéis que se han dado dos elementos fatídicos para que hayan muerto esas 9 personas. Por una parte, la mala construcción de algunas de las viviendas, y por otra parte, que la mayoría de los muertos huyen justo cuando se produce la siguiente réplica, que es cuando les caen los cascotes en la cabeza. Si en lugar de haber huido en ese momento, es decir, están o bien en sus casas o bien están en zonas más despobladas, no se hubiera producido estas muertes. O sea, que no mueren por el derrumbamiento de las casas, sino por los casquetes que caen justo en el momento que se produce la segunda réplica. Bueno, pues ese tipo de cosas no deberían pasar en España. ¿Por qué? Porque todo lo que sea por debajo de 7 grados en España y en Europa en general no debería morir nadie. Por encima de 7 grados, evidentemente sí, dentro de la escala Richter, no como decía el maestro Juan, 14, que no existe en ninguna escala, ese tipo de estupideces, y eso es lo que ha amplificado a nivel mediático todo esto. Y por eso tampoco hay que hacer caso pues a lo del 21 de mayo, y habrá muchos pronósticos de este tipo en junio, en agosto, en septiembre de este año, ya lo digo, en el 2012. Nos tenemos que acostumbrar a este tipo de noticias, y no tenemos que hacer ningún caso a este tipo de noticias, salvo que la fuente sea fiable. Y para que una fuente fiable nos diga que va a ocurrir un terremoto, tiene que ser de la Agencia Sísmica Internacional, y ahí sí que me preocuparía yo. Yo en este caso, además, a Rafael Bendandi lo sacaría de este, bueno, de este cuelgue particular mío, ¿no? Le quitaría esa horca particular, porque sí, realmente fue un auténtico genio en su tiempo. De hecho, bueno, en la época de Mussolini incluso se le concedió el título de Cavaliere, ¿no? Porque era una persona que había tenido viniendo de una familia muy humilde, pues el hombre, con una formación autodidacta en astronomía, sismología, en vulcanología, llegó a formar parte de la Sociedad Italiana de Sismología, y de hecho de esta misma sociedad fue expulsado precisamente por llegar a la conclusión que acaba de comentar Jesús, ¿no? Esa capacidad que tenía, o supuesta capacidad que tenía, según sus estudios, para prever los terremotos. Es decir, es un hombre que tuvo sus aciertos, tuvo sus fracasos, pero que en definitiva no dejaba de ser un científico asociado, un científico aficionado, mejor dicho, que nada tenía que ver con estos caraduras, por ejemplo, con los que cita. Yo brevemente, si me permitís, es que lo del 21 de mayo es alucinante. En este caso estamos hablando de un colectivo fundamentalista que se autonombra, autobautiza como The Family Radio, y tienen un líder espiritual que se llama Harold Camping. Pues bien, este tal Camping ha asegurado que la fecha del apocalipsis bíblico comenzará como juicio final este próximo 21 de mayo y terminará el 21 de octubre del mismo año, de 2011, en el que todos nos iremos literalmente, con perdón, a la mierda. Es así, y esto es lo que ellos venden, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay unos cálculos, y es que los cálculos son alucinantes. Él ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, la creación tuvo lugar en el año 11.013 a.C., el diluvio en el 4.990 a.C., el éxodo en el 1.447 a.C. y la muerte de Salomón en el 931 a.C. Pero es que ahí no queda la cosa. Llega incluso a decir que la crucifixión se produjo el 1 de abril del 33 antes de Cristo, y por una serie de cálculos... ¿Antes de Cristo? Después de Cristo. Pero bueno, tan desquiciados que son capaces. No, en este caso, que se ha desquiciado con tanta información y con todas estas barbaridades, he sido yo. Pero lo cierto es que él marca que a partir de esta fecha, del 33 después de Cristo, dice que han de pasar, por una serie de cálculos que él se ha sacado de la manga, tienen que pasar 722.500 días para que llegue el juicio final. Y esos 722.500 días ya se han cumplido, se cumple concretamente este 21 de mayo, que es cuando comienza lo peor. Vamos, solo ha acertado la puerta de Salomón. Sí, pero eso era pero fácil. Porque ya se le habían escrito otros. Sí, ¿eh? Eso era fácil. Miró una enciclopedia, si no acierta lo de la fecha de Salomón. Y si nos vamos a la antigüedad, ¿cuántos profetas apocalípticos habrían hecho? Pues la verdad es que no lo sé, pero lo más curioso es que todas estas cifras que se dan no son de ahora, es que ya vienen de muy atrás. En el siglo XVII, el arzobispo Usher y el obispo Lightfoot, basándose precisamente en toda una serie de textos de la Biblia, decían que la Tierra había sido creada pues en el 4004 a.C. Por tanto, cuando se llegase al año 6000, el mundo acabaría. De hecho, en el 1994 y demás, 1996, el mundo no acabó. Más aún, en el siglo VII, Beda el Venerable decía lo mismo. Más antiguo todavía, en el siglo III o IV de nuestra era, Julio el Africano, todas estas preocupaciones por cuándo va a acabar el mundo son muy cíclicas, y además se basan en unos números muy ridículos. El mundo tiene 6.000 años, el mundo tiene 10.000 años. Si el mundo tiene miles y miles y miles de millones de años, no se va a acabar de la noche a la mañana. En muchas de estas mitologías, ojo, ni siquiera se habla del fin del mundo. Ese apocalipsis tampoco es el fin del mundo, es como una especie de renovación para que renazca esa especie de mundo de los justos. En el mundo escandinavo, igual, el Ragnarok no será la destrucción total, sino que será una especie de limpieza, y aparecerá una edad dorada con el dios Balder, etcétera. En el mundo hindú también va a haber una gran destrucción y llegarán esos mil años de paz y justicia. Es decir, es que yo creo que ese miedo casi genético que tiene el ser humano a esa muerte, y esa muerte como civilización, no solo a la muerte personal, sino a la muerte del grupo y a la muerte de la esencia, yo creo que es eterna y la vamos a seguir viendo. Fijaros que la mayoría de los cálculos que se están haciendo apocalípticos basados en la Biblia no se basan en el Apocalipsis, se basan en el libro de Daniel, prácticamente todos, incluso este Camping de apellido bastante cómodo, ¿no? Que es el que ha pronosticado, por cierto, uno de sus seguidores, un tal Fitzpatrick, creo que se llama, se ha gastado $140.000 para anunciar en todo tipo de lugares que el fin del mundo va a ocurrir el 21 de mayo. Ya se ha gastado 140.000. Total, tiene ya 90 años el hombre y ha dicho que va a ser el último que va a haber en esta vida. Bueno, pues se basa en el libro de Daniel y hay dos casos, por ejemplo, yo recuerdo, hay muchos más, ¿no? Pero que yo recuerdo así a bote pronto, de personas que fijaron el fin del mundo basados en los cálculos numéricos del libro de Daniel y fijados también en el inicio del mundo. Uno de ellos fue el creador de los adventistas, Julian Miller, y según sus cálculos estableció que el fin del mundo tenía que haber ocurrido ya en el año 1844. Hubo toda una algarabía de psicosis y no pasó nada. Y el otro, que también se fijó en el libro de Daniel para establecer cuándo va a ser la fecha del final de los tiempos, que por cierto no se ha cumplido todavía, es ni más ni menos que el padre de la ciencia moderna, Isaac Newton. Se basó en el libro de Daniel para decir que el fin del mundo sería en el año 2060. También con cálculos matemáticos y con cálculos basados, como bien sabéis, era un gran teólogo, y además de alquimista, con los cálculos basados en el libro de Daniel. O sea, que todo el mundo coge la misma fuente, pero utiliza los cálculos en función de sus conocimientos o en función de sus creencias religiosas y de su fanatismo. Así que la de Isaac Newton está todavía por confirmar. Y no se confirmará. Y no se confirmará. Nada, por mucho Newton que sea. Pero bueno, para que veáis que casi siempre las fuentes son las mismas y luego es como una especie de sopa de números y tú elaboras la fecha que te viene mejor a tus cálculos. Y en este caso, pues a esta iglesia de la radio, ¿no? Sí. Tiene un nombre de los, nada, sí, de los evangélicos. La radio de la familia. La radio de la familia, ya miras tú también qué nombre. Pues a fijarla del 21 de mayo. Que nadie se preocupe, que va a haber un 22 de mayo. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Podéis participar esta noche en la tertulia y sabéis que entre quienes lo hagáis os ofrecemos dos ejemplares del libro que publico el próximo martes. Así se une con W de Wikileaks. Bueno, el libro que lo publica la Esfera de los Libros se titula Conspiraciones y Misterios de la Historia de España. Es un análisis entre 1898 y 2004, prácticamente todo el siglo XX. Una historia un poquito incómoda para las versiones oficiales del siglo XX español. En rosa.vientos@onda0.es, si participáis, lo podéis conseguir. El libro que aparece el martes en las librerías. Novedades y noticias. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido al mundo del pasado. Pasado muy, muy, muy, muy remoto. Hablamos de neandertales, Jesús. Sí, la verdad es que cada vez que sale una noticia de este tipo es para, bueno, en algunos casos confirmar lo que ya sabíamos y en la mayoría de los casos, como es en este, pues para desautorizar otras teorías oficiales que se habían barajado al respecto. Como recordaréis y recordarán todos los oyentes, siempre se ha dicho que ha habido una época de coexistencia entre el Neandertal y el hombre de Cro-Magnon, es decir, entre el Homo sapiens, sapiens que somos nosotros, y el hombre de Neandertal que desapareció. Y antes de desaparecer, esa convivencia es la que pudo haber originado pues distintos altercados, encuentros y encontronazos, y algunos de los encuentros sexuales, porque como ya sabéis, dentro de nuestro ADN tenemos un pequeño ADN Neandertal. Bueno, y siempre se ha dicho que hasta ahora, hasta hace muy poquito, que los neandertales desaparecieron más o menos hace 30.000 años. ¿Basados en qué? Pues en distintas pruebas paleontológicas y, por supuesto, de huesos que se han encontrado, entre ellos, pues, en una cueva de Gibraltar, de un niño cuya datación correspondía a esos 30.000 años. Incluso se hablaba de épocas todavía mucho más cercanas en el tiempo, de algún neandertal que se ha podido datar hace unos 25.000 años, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, la convivencia había sido de miles de años de ese hombre de Cro-Magnon que aproximadamente aparece hace 40.000 años. Entonces, si desaparece en el 30.000, quiere decir que por lo menos esos 10.000 años hubo de convivencia, para bien y para mal, y en algunas zonas geográficas se pudieron encontrar. Bueno, pues dicho esto, esta pequeña introducción, ahora nos desayunamos con otra, o casi nos cenamos por la hora, con otra noticia donde nos comentan que la desaparición del Neandertal muy posiblemente fuera 10.000 años más atrás de lo que suponemos, o por lo menos de lo que ha asegurado la teoría oficial. ¿En qué se basan? Pues en las mismas pruebas que siempre se utilizan para estos casos, que es la datación de determinados huesos. Y en este caso son huesos encontrados en cuevas mucho más al norte, es decir, en una cueva del Cáucaso, donde ni más ni menos se establece, si es verdad, que los neandertales extinguieron mucho antes de lo pensado. Se ha datado el fósil descubierto en esta importante cueva del Cáucaso septentrional ruso en esos 10.000 años más atrás que los anteriores, o por lo menos que ciertos investigadores habían sugerido. ¿En qué se basan? Pues en una nueva, se podría decir, una nueva datación o en un nuevo procedimiento o protocolo basado en el colágeno óseo purificado. Que no sé en qué consiste la técnica, pero evidentemente quieren aplicarla a otro tipo de huesos de neandertales porque dice que aplicando esta nueva técnica novedosa se precisa muchísimo más la antigüedad de estos huesos y, por lo tanto, sí, se ha encontrado que este fósil tenía 39.700 años de edad, este encontrado en la cueva del Cáucaso, implica que los neandertales no sobrevivieron en el sitio de la cueva más allá de ese tiempo. Es decir, que este hallazgo cuestiona las afirmaciones anteriores de que los neandertales sobrevivieron hasta los 30.000 años en el Cáucaso Norte. Lo que significa que los neandertales y los humanos modernos no fueron propensos a experimentar un periodo significativo de coexistencia. Claro, cuando se esgrime la teoría de que en esta cueva de Gibraltar hay restos de hace 30.000 años, dicen estos paleontólogos que habría que aplicar este protocolo del colágeno óseo purificado para saber si sigue dando esos 30.000 años, y lo mismo se podría hablar de otro tipo de restos óseos que se han encontrado en otras cuevas, tanto de la Europa meridional como la septentrional. Por ejemplo, los huesos de Neandertal que se han encontrado en la cueva del Sidrón en Asturias tienen 43.000 años, por lo tanto estarían por encima de ese margen de supervivencia que se están atribuyendo actualmente a los Neandertal. Quiere decir que por debajo de los 40.000 años va a ser difícil, según esta teoría, que encontremos restos de Neandertal auténticos y puros. Por encima de los 40.000 años vamos a encontrar prácticamente todos los restos, y que las dataciones anteriores que se han efectuado de los Neandertal, anteriores a los 40.000 años, es porque se han hecho en principio malas dataciones o no se han buscado los procedimientos adecuados. Yo no lo sé hasta qué punto esto es cierto. Yo no sé si es verdad que hay que revisar todo lo que sabemos de los neandertales. Si esto fuera así, y lo pongo un poco en entredicho, porque ya sabéis que estas teorías se van modificando a medida que van apareciendo cosas nuevas, si esto es así, evidentemente la coexistencia entre cromañones y neandertales no superaría más allá de unos cientos de años. Por lo tanto, no hablaríamos de miles de años como se ha hablado hasta ahora, y muchas de las cosas habría que cuestionarlas. ¿Será verdad? No será verdad todo esto que se está diciendo, pero yo creo que es muy importante, y como además siempre en la tertulia Rosa de los Vientos intentamos estar a la última en materia de antropología, pues esto es lo último que se está cociendo y lo que se está barajando en los terrenos paleontológicos. Vamos a estar en la siguiente hora de programa en Sevilla también con el investigador José Manuel García Bautista. No lo hemos podido anunciar, hemos empezado lo más rápidamente posible, no hemos podido anunciar al comienzo del programa, pero acaba de publicar El Camino Secreto y es un gran investigador y gran conocedor de muchos de los temas que tratamos habitualmente aquí en La Rosa de los Vientos en la tertulia Zona Cero. Así que después de las noticias también estaremos con él, nos escucha y tendremos conexión en directo con él en Sevilla, José Manuel García Bautista. Ignacio Monzón, otro descubrimiento y otro hallazgo. Una estela, la forma en la que se produce el descubrimiento también es preciosa y habla mucho también, sí, de cómo los ciudadanos y cómo el común de los mortales puede aportar muchas cosas también a la investigación. Sí, pero si la forma del descubrimiento y la forma en la que se produce el hallazgo de esta estela de un guerrero, la más antigua de las encontradas por estos lares, si ya la forma es llamativa, lo descubierto es todavía más. Es bastante espectacular, por lo menos para los historiadores, los arqueólogos. Si a la gente le mencionamos las estelas del suroeste, seguramente no les suene a nada. Si yo digo que las estelas del suroeste son las llamadas, probablemente mal llamadas, estelas tartésicas, seguramente a algunos les empieza a sonar. Antiguamente se llamaba estelas del suroeste porque solo habían aparecido ahí. Y de hecho están concentradas en una serie de estelas de piedra, con unos dibujos, escudos, armas, a veces personas, carros, que aparecen en Andalucía, sur de Castilla-La Mancha, Extremadura, y hasta este momento no había aparecido absolutamente ninguna en Galicia. Es algo así como, pues no sabría cómo decirlo, como encontrar un montón de restos romanos pues en Japón. Pues eso llamaría mucho la atención, ¿no? La gente diría, anda, pues los romanos llegaron a Japón. O como cuando se encontraron todos esos indicios de que los vikingos habían llegado antes a América en su día, pues oye, fue un bombazo. En este sentido, la verdad es que, como tú dices, además es una noticia muy bienvenida por partida doble, porque nos está hablando de que hay todavía personas con mucha conciencia social y que respetan mucho su patrimonio. Los que han dado esta noticia son arqueólogos, son Alberto Reboreda y Eduardo Breogán Nieto, pero ellos mismos han reconocido que recibieron ayuda, fueron avisados por una familia de la localidad. Estamos hablando de el concello de Castrelo do Val, en Orense, y es la familia Lorenzo Rúa, que encontró una piedra de 1,75 m de altura, con una serie de grabados, entre ellos un carro con sus caballos, un escudo, algo que, para que se hagan la idea los oyentes, nos estaría acercando precisamente a un tipo de iconografía pues muy micénica, muy de la Ilíada, ¿no? muy que describiría Homero, que describían los grandes poetas. Evidentemente, todavía queda muchísimo por estudiar, porque no conocemos el contexto, no sabemos dónde ha sido encontrada, si formando parte de alguna construcción, si está señalizando una tumba. Habrá que hacer una prospección en las semanas futuras, pero ya de momento es una buena idea y una buena indicación de que ese gran camino de norte a sur, la famosa Vía de la Plata, existía no en la época romana, como ya se demostró hace mucho tiempo, sino que probablemente nos está hablando ya del segundo milenio antes de Cristo. Otra cosa curiosa, hasta este momento, estas estelas del suroeste solo se habían encontrado en esa zona, con una pequeña excepción. De los 116 ejemplos censados, al que vamos a sumar este, una había sido encontrada en las tierras de Zaragoza, la estela de Luna, una estela con un gran escudo y con una lira como la de los Rapsodas, que eso ya empezó a despertar la imaginación y preguntarse si estas estelas son de ese mítico reino de Tartesos de Argantonio o está respondiendo a otra cosa. El hecho de encontrarla en Galicia nos demuestra además que la península ibérica estaba muchísimo más interconectada hace tres mil y pico años de lo que la gente se piensa realmente. Nuestros oyentes nos están escribiendo, tienen humor, y agradece respecto a estas profecías. Habla del señor Camping. Emilia dice que se ha sacado la fecha porque le ha tocado ir de vocal a una mesa electoral el día 22 y que así ya tiene una excusa para librarse. Y Antonio dice, si el mundo se termina el 21 de mayo, qué bien, ya no tenemos que votar. Bueno, es una forma de verlo. Bueno, quien tiene que estar en una mesa electoral y no es coña, no, es Martín Espósito, ¿verdad? Sí. Que le ha tocado por 50º año consecutivo ser el hombre con más suerte del mundo. Que lo hace muy bien, entonces dice, repetimos. No hay dos sin tres. Espérate, verás. Vamos con consultas de nuestros oyentes. Por ejemplo, comenzamos por Andrés, que dice, para Jesús, ¿cómo nos dicen que dentro de 25 años iremos a Marte y para el próximo siglo a las estrellas más cercanas? Yo pienso que falta más de un siglo para viajar a Marte y milenios para viajar a las estrellas más cercanas. Hoy por hoy no tenemos tecnología para hacerlo. ¿No os parece que es hablar un poco a la ligera? ¿Al hablar quién? Los científicos, los astrónomos, los tertulianos. Son temas de tertulia, evidentemente, y se plantean como tal, sabiendo las posibilidades que actualmente tenemos. Si nos ha costado llegar a la Luna, no te digo lo que nos va a costar llegar a Marte. Si es verdad que se habla que de aquí a unos 25 años tendremos la tecnología suficiente para llegar a Marte, pero un viaje de ida, no de vuelta, como se ha comentado. Ya no te digo a otros planetas de nuestro sistema solar, y bueno, ya por supuesto fuera de nuestro sistema solar sería impensable, por lo menos en tres o cuatro generaciones que no sucedan. No tenemos la tecnología suficiente, y aparte ya llega un momento en que cuando se habla de distancias, es decir, cuando ya se habla de otros sistemas solares o de otras galaxias, los conceptos nos hacen chiribitas, y por lo tanto habría que manejar otro tipo de variables. No se pueden manejar variables de distancia porque no tenemos tecnología ni la vamos a tener en un futuro próximo. Habría que hablar de otras cosas, de pliegues en el tiempo, de agujeros de gusano o de lo que tú quieras. Por lo tanto, la astronomía, que es fascinante a todos los niveles, es el único campo científico que más cerca está de la ciencia ficción, porque cada cosa que se descubre lo que hace es aclarar un poco más nuestro concepto de un universo pues totalmente oscuro y misterioso, pero por otra parte amplificar más las posibilidades que tenemos de conocer más ese universo. Y lo más cercano que tenemos ahora a los terrícolas de conocer es, además de la Luna, que no la conocemos del todo, es Marte. Y Marte lo tenemos a tiro de piedra, pero es verdad que hasta dentro de 25 años, si siguen las investigaciones como siguen, no tendremos posibilidades. Y para tener resultados fiables de lo que se descubra en Marte, necesitaríamos esperar por lo menos unos 100 años. Porque ya digo que sería un viaje de ida, la gente estaría allí, y hasta que se vuelva otra vez a realizar otro viaje y traer resultados, como mínimo pasaría un siglo. Nuestros descendientes lo verán, pero desde luego la vía está abierta, y el único planeta que podría albergar un poco a los terrestres, si es que llegara un momento en que la vida en la Tierra empezara a peligrar por cambios climáticos o por alguna supuesta caída de asteroides, el único planeta que podía albergar alguna posibilidad de acogernos sería Marte. Pero había que terraformar Marte en parte, porque tal como está ahora, con la atmósfera que tiene, sería totalmente imposible. Y ahí entraríamos en otro tipo de variables, especulaciones también muy llamativas. Así que, claro, que es hablar por hablar, pero es hablar por hablar con bases científicas y con teorías que han establecido ni más ni menos que los astrofísicos. Y Carles, pues, quiere hacer un apunte sobre el tema de los terremotos. Dice que hay una web que monitoriza en tiempo real los terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y otros datos geofísicos. Os la voy a dar, las tres W, painelglobal.com.br. Y dice que se puede comprobar que el día 11 de mayo, hubo 27 terremotos y réplicas, si no ha contado mal. Pero está claro que ese tipo de web, no, los agoreros no acuden a ellas. Claro, pues entonces se acaba el negocio. Puedes descubrir que cualquier día pasa eso, por desgracia. O lo utilizan para argumentar también, porque pueden decir, ¿ves lo que yo decía? Mira, el terremoto. Esta semana pasada, la verdad es que a raíz de las informaciones que han salido en los medios, quizás el comentario pues más... Que ellos pueden decir eso, pero no hay más terremotos ahora que hace 20 años hace 100. Bueno, como decía, quizás el comentario que más se ha oído es, ¿cómo es posible que la gente se crea esto? Bueno, pues sí, la gente se lo cree, porque evidentemente estamos asistiendo no a un tiempo diferente al anterior o al futuro, pero lo cierto es que este tipo de fenómenos puramente naturales, pues evidentemente crean una conmoción, y cuando uno no sabe cómo defenderse, es como, pues eso, ¿no? El miedo a la oscuridad, ¿a qué acude? A esas explicaciones un poco paralelas, quizás a ese, entre comillas, desde la crítica, esoterismo más rancio. Y bueno, pues se acaban creyendo este tipo de... Pues somos humanos, se acaban creyendo este tipo de historias porque estás viendo lo que está pasando en Japón, estás viendo los tsunamis, estás viendo tantas y tantas cosas que hay mucha gente que se lo cree. No es criticable, no hay que decir, pues pobre tonto, a cualquiera le puede pasar. Pero evidentemente lo que sí hay que criticar y a por lo que sí hay que ir es precisamente, pues por ejemplo, The Family Radio. Cuidado, el día 21 no ocurre nada. Señores, no quiero tampoco iniciar una cruzada, pero vayan a por este señor, a por el señor Camping el día 22 y pídanle alguna explicación, a ver qué demonios están haciendo, porque esta gente no puede quedarse así como, bueno, pues ya está, marcamos dentro de 2 meses otro fin del mundo y ya está, y la gente se lo cree, y asustar. Daniel de Torrejón de Ardoz nos acaba de escribir y dice que el pasado miércoles tuvo la ocasión de asistir a una exposición de prehistoria en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y que el sistema al que hacéis referencia para la nueva datación de fósiles se usa debido a que el colágeno de las muestras puede estar contaminado, y lo que pretende este sistema es purificar el colágeno encontrado para así dar una datación más correcta. Pues mira, perfecto, ya sabía que se estaba aplicando ahora y que los han considerado como mucho más fiable que las dataciones que se habían hecho actualmente basados en el ADN, por ejemplo, en los huesos que se han encontrado en la cueva del Sidrón, se ha aplicado el ADN y se ha descubierto que tienen esos 43.000 años. Pero las muestras más recientes, es decir, menos de 40.000 años, sí quieren aplicar este sistema, por eso, porque posiblemente quites ese tipo de contaminación que se va acumulando a lo largo de los siglos. Por cierto, un apunte. Yo recomendaría la web del Instituto Geográfico Nacional también, para estar atentos. Que es www.ign.es. Y que también está en la lista de los movimientos sísmicos y que nos sitúa mucho más en la realidad, ¿no? Que a veces el hecho de vivir aquí, que haya ocurrido aquí, nos hace pensar que es una cosa excepcional, pero que, insistimos, 27 terremotos ese día de magnitud similar, media docena. Y en Twitter también se puede seguir. Hay un usuario, por ejemplo, que es @newearthquake y va publicando en tiempo real según se van produciendo en el mundo. Vamos con otra consulta desde Málaga. José os dice lo siguiente: me atrevo a pedirles noticia del llamado planeta X Onibiru y qué sabía el padre Martín Malache sobre este asunto, que asimismo vincula con el tercer secreto de Fátima. Sí, y con la octava profecía y las 12 revelaciones de James Redfield. Nada, bueno, eso no hay nada de nada. Está claro, el único planeta X que hay, eso es un tipo de información que algún día detallaremos con más extensión, porque incluso hay polémica dentro de la comunidad astronómica, se llama Tiche, es decir, es un planeta, parece que gigantesco, es decir, por lo menos una 4 veces mayor que Júpiter, y que estaría en lo que es la nube de Oort, es decir, un poco en los confines de nuestro sistema solar, y que posiblemente sea el que se encarga de modificar las trayectorias de los cometas que nosotros vemos actualmente. Pero bueno, ya digo, hay controversia y que no tiene nada que ver con Nibiru, ni con nada que se acerque, ni que sea nada peligroso. Sencillamente es un planeta que ha estado camuflado hasta hace muy poco en los confines de nuestro sistema solar, que estaría en las nubes de Oort, y que hay astrónomos que defienden la autenticidad de este planeta X, que sería el noveno planeta, como a pobre Plutón le han quitado la categoría de planeta, pues si algún día se demuestra la autenticidad, sería nuestro noveno planeta del sistema solar, pero con una órbita muy excéntrica y que no tiene, ya digo, ahora mismo el sustento científico para mantener que existe. Yo el único planeta X que conozco estaba en la casa de Bin Laden. Un dato solo muy breve, el viernes pasado, hace 2 días, fue el día de la Virgen de Fátima, y ya están circulando por internet fotografías que se han grabado ese mismo día donde se ofrece la última danza del sol. Uh-huh. Ah, sí. Sí. Preta por ter. Con un módico precio. Llegamos al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos. Escuchamos las noticias y después comentamos otras muchas cosas. Hablamos, Jesús nos va a contar una cosa muy interesante sobre la fórmula de la Coca-Cola. También vamos a hablar del niño desconocido del Titanic y del caso de un expoliador de restos arqueológicos que ha sido capturado, detenido en Andalucía. Ignacio Monzo nos va a ofrecer detalles muy interesantes a ese propósito. Lo dicho, las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia hasta las 3 de la madrugada. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Vuestras consultas, vuestros comentarios, vuestras preguntas, todo aquello que queráis, el sorteo de esos 2 libros entre todos los que participéis. Nos vamos a ir hasta Sevilla, lo hemos anunciado antes. Allí nos espera José Manuel García Bautista. Creo que tanto Lorenzo Fernández como Ignacio Monzón como Jesús Callejo saben algo de él, ¿no? Uy, un poquito. Es muy mala persona. Un buen amigo. Es un allá, sí, señor. Muy buenas noches, José Manuel. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Acabas de publicar en Abadir Ediciones el libro El Camino Secreto, un viaje alrededor del mundo buscando el misterio de la otra cara de la historia y del descubrimiento, en mayúsculas, claro. Hablamos del descubrimiento de América. Efectivamente. Y para otras muchas cosas, porque este libro es un compendio, yo creo, prácticamente de todos los temas que habitualmente solemos tratar aquí, ¿verdad? Sí, porque básicamente es la excusa, el descubrimiento de América ha sido la excusa para hacer algo de lo que tenía ganas, ¿verdad? Que era escribir un poco de todos esos misterios, como tú bien comentabas, que solemos tocar en los programas de misterio y de los cuales vosotros sois una bandera clara en el mundo de la radio, ¿verdad? Y bueno, a ello me puse y ha salido este camino secreto que bueno, a uno le llena de satisfacción y que el otro día, hablando con los editores, pues también hemos decidido dedicar una parte de precisamente de los beneficios a los damnificados de Lorca, con lo cual creo que bueno, que el mundo del misterio también está unido con la tragedia de esas personas. Y empiezas hablándonos del último secreto de Cristóbal Colón, que fue el último en llegar a América, lo que pasa es que fue el que lo hizo importante, en cierto modo, ¿no? Es el que más marketing hizo, es el que supo popularizarlo, y es el que de alguna forma, sin ser el primero, evidentemente, pues sí supo darle la trascendencia que realmente tenía. Él, nos dice la historia, que murió creyendo que había llegado a Cipango, no lo pongo en duda. Pero sí es verdad que cuando uno empieza a revisar toda la documentación que nos ha dejado de aquella época y que había consultado el almirante, pues se encuentra con sorpresas que quizá Colón no era tan ingenuo como en un principio se le podía tildar, y que evidentemente sabía perfectamente dónde iba. Y sabía perfectamente dónde iba porque, entre otras cosas, a lo largo de su estancia en Portugal había tenido la suficiente documentación a su alcance como para saber que más allá del Atlántico había tierra, había posiblemente un continente, y que aunque él lo llamaba Cipango, pues que le iba a dar más beneficios de los que en un principio podía presuponer. Incluso fíjate que se habla mucho de su, bueno, de por qué ocultaba tanto su pasado y por qué ocultaba tanto sus orígenes, su origen genovés, y que posiblemente también tenía una clara referencia en lo que posteriormente sería el ordenamiento de Alcalá, que al fin y al cabo lo que le venía era a quitar el derecho a sus herederos de poder tener el almirantajo y el virreinato de las Indias, con lo cual hay toda una trama para que este Cristóbal Colón, bueno, ocultara también su origen y, por qué no, tratara de llegar a unas tierras que, como te estaba indicando anteriormente, sabía perfectamente dónde estaban y que les iba a dejar ese beneficio. El título que le has puesto a la obra, El Camino Secreto, y sabiendo además que has dividido todos los capítulos pues por distintos países, ¿no?, donde se albergan muchos de estos misterios, ¿no?, tanto en Grecia, en Francia, en Israel, por supuesto en España. ¿Tú crees que ha habido, por ejemplo, ya que has citado a Colón, como una especie de línea iniciática de gente que detentaba una serie de secretos, de conocimientos que se transmitieron pues de muy pocas y muy pocas personas, precisamente para que no fuera del común de los mortales el que se accediera a este tipo de información que podría desestabilizar los cimientos científicos e históricos? Yo estoy seguro que hay una trama. Qué gusto de escucharte, Jesús, y sobre todo a todos los amigos que tengo ahí en la mesa. Yo creo que hay una trama, y hay una trama evidentemente oculta que viene a través de la historia, y que, como tú bien has indicado, quizás solo ha estado en conocimiento de unos pocos. ¿Por qué? Porque hay rutas descritas a lo largo del mundo que han estado en conocimientos de muy pocos. Fíjate que a Cristóbal Colón se le atribuye también una posible vinculación al temple, a la orden templaria, que se le ha puesto también a San Benito de estar en contacto con ese prenauta que tiene su nombre y su apellido, como era Alonso Sánchez, y que lo llaman el piloto anónimo, ¿no? Tiene su gracia. El piloto anónimo, curiosamente, fíjate, cuando tiene su nombre. Tiene un monumento y todo. Y un instituto de bachillerato en Huelva. Para ocultar un secreto. Que el tío famoso y todo, vamos. Y es curioso porque indudablemente hay algo que está claro. Yo, el libro, como tú bien comentabas, está dividido en diferentes aspectos que en un momento dado puede llegar incluso a ser caótico, a pensar, bueno, por dónde está tirando, pero todo tiene una trama, esa trama primera argumental de ese Cristóbal Colón y sus orígenes inciertos, pero también está esa pista templaria que nos habla de los antiguos templarios y de esas rutas que tenían abiertas, o de esos antiguos egipcios que llegaron también y que llegaron a explorar lejanas zonas, como más alejadas, como la India, y quien incluso piensa que llegó a la zona austral, y que por diferentes documentos se sabe que cuando escapan esa orden del temple o los últimos templarios de esa persecución a los que se le lleva a cabo, pues muchos de ellos acaban refugiándose en Portugal. Y en Portugal detentan diferentes lugares, entre ellos muy vinculado a la familia a la que se esposaría Cristóbal Colón, que era la del capitán consignatario de la isla de Porto Santo, Bartolomé de Pérez Trello, y que... Vaya baracatazo que dio, Colón, al casarse con la hija del gobernador, y pero, gracias a eso accedió a todos sus mapas. Pero, ¿fue fortuito, Jesús? Yo creo que sabía muy bien con quién se casaba. Sí. Fue fortuito, es la casualidad, se encontraron en la vida, esas cosas que ocurren. Casarse por interés, además llevaba, de lo poco. Este llevaba su intención. Aquí en Andalucía, cuando llega a España, que no llega tan desvalido como la historia nos hace creer, también sabe a quién arrimarse, ¿no?, a quién juntarse, pues sí. Y fíjate que se arrima a Martín Alonso Pinzón, que no era desde luego un analfabeto ni era un inculto, era una persona con unos notables conocimientos y sobre todo con ciertas influencias y con cierto poder económico. Bueno, ya sabe que los hermanos Pinzones eran unos marineros. Eran unos importantes marineros, con lo cual sí, contestando a tu pregunta, Jesús, pues yo creo que hay toda una trama a lo largo de la historia en la que ha habido un conocimiento oculto que solo se ha puesto en manos de aquellos que han sido elegidos y que con el paso del tiempo pues ha trascendido, y indudablemente Colón fue el que mejor lo supo popularizar. José, ya que has hablado de los Pinzón, buenas noches, por cierto, querido amigo. Querido Lorenzo, ¿qué tal? Bueno, yo con José hago un breve inciso. Para mí es que me siento muy hermanado a él, a la forma de trabajar que tiene. Es un grandísimo amigo. Todo lo que escribe, investiga, me lo bebo. Y la verdad es que me he leído este libro y la verdad es que se lee como si fuera, como si estuviera novelado. Y hay un comienzo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, José, porque esto no me lo habías contado. Entiendo que estabas esperando ese efecto sorpresa una vez que se publicara el libro, ¿no? Pero parece que en torno a este trabajo hay una especie de mecenas que se pone en contacto contigo, que dice ser además descendiente ni más ni menos que precisamente de los Pinzón, y que además asegura, un poco te pone en la línea de este trabajo, asegura que él tiene una serie de documentos, ha hecho una limpieza, en fin, tiene una serie de documentos, unas cartas antiguas que las ha mandado incluso peritar y que datan del siglo XV, y que él no les da la importancia que piensa que tú, precisamente por tu creencia más heterodoxa, sí le vas a dar. ¿Se puede preguntar qué contienen estas cartas? Pues sí, porque además el personaje es real, ¿eh? Como tú bien has indicado, el libro está novelado y hay muchas partes de ellas y muchos viajes, evidentemente, que no pertenecen a una realidad, ¿no? Pero sí es verdad que Joaquín Yáñez, es una persona que existe, es una persona que es descendiente de esa familia importante para el descubrimiento, y que sí es verdad que, bueno, que dice tener una serie de cartas, una serie de documentos en las que, en cierta forma, de puño y letra del navegante, pues, en este caso de Cristóbal Colón, afirma que él junto con Martín Alonso Pinzón sabían perfectamente hacia dónde iban, y sabían que, bueno, que no iban a abrir una ruta hacia las Indias Orientales, sino que lo que realmente iban a tierras inexploradas que habían más allá del Atlántico. Ese es el gran secreto de esa documentación. Yo, fíjate, que cuando hablo con Joaquín una de las primeras veces, ya hace bastante tiempo, creía, incluso por lo que me indica telefónicamente, que fue nuestro primer contacto, que podía tener parte de aquel libro famoso, que era el libro de las profecías, que hoy habéis estado hablando tan acertadamente de ello, de Cristóbal Colón, ese libro extraño al que le falta la mitad de su contenido, y el cual a mí me dejó muy intrigado, pero no. En todo caso, de una forma muy críptica, pues en esa documentación lo que da a entender, lo que de alguna forma afirma, es precisamente ese conocimiento tácito que tenía sobre esas tierras que existían más allá del Atlántico, con lo cual, imagínate, eso es una auténtica bomba en manos de alguien que, bueno, que no es que vaya en contra de esa historia ortodoxa a la que estamos acostumbrados, sino que siempre le ve una vertiente, y además no solo una vertiente diferente, sino una creencia real, que es que la que yo tenía por aquel entonces, sabes que el tema colombino a mí me interesa muchísimo, pues tenía que Colón sabía perfecto a dónde iba. Y de alguna forma, pues Joaquín es el que se encarga de, bueno, de abrirme los ojos en torno a todo ello y a apoyarme a investigar, a buscar determinadas pistas que hay en torno al descubrimiento. Busca, como a mí me dijo una vez, busca lo que sea por, bueno, por descabellado que en un momento dado te pueda parecer, y eso es lo que se hace en este libro. ¿Por qué el camino secreto también te lleva, por ejemplo, a lugares como los cenotes del Yucatán? A los cenotes del Yucatán, güey, qué buena pregunta. Hay misterios de este libro, como bien comentabais antes, que bueno, es un libro que tiene un hilo argumental, que es ese descubrimiento de América, pero luego ya también es verdad que se mezcla con otros misterios que te saca un poco de ese camino, que es el camino del descubrimiento. Realmente, Bruno, el que me lleva a los cenotes del Yucatán tiene poca relación con el descubrimiento de América. Simplemente fue una invitación a bucear precisamente en los misterios de los cenotes, en esas cuevas. Y a bucear realmente, porque es una experiencia fascinante hacerlo allí, ¿eh? sí. No sé si, si te has llegado a atrever a ello, que tampoco hace falta atreverse, sino estar en el lugar, pero es un sí. Es fascinante meterse en esas aguas cristalinas. No las del cenote de Chichen Itza, que está guarrísimo, ¿no? Sino bueno, tampoco te dejan, ¿eh? Ya, además, ¿no? mejor no hacerlo, pero los otros cenotes con aguas cristalinas, sí, con peces cubriéndote por todos los cuerpos, sintiendo el tacto de ellos, ¿no? Bruno, lo peor de todo es cuando te están dando las instrucciones, que es que parece que no vas a volver en tu vida, porque te dicen que no pierdas el cablecito dichoso, no vaya a ser de que te pierdas por alguno de aquellos... Los bueno, túneles, porque en realidad son... laberínticas, claro, ¿no? Claro. Nah, pero lo que hay que ir es a un sitio donde no haya nadie, ¿no? Para que nadie te dé instrucciones ni nada. Uno ya sabe cómo defenderse en las aguas del cenote, hombre. Es complicado, ¿eh? No, pero a mí me llamaba mucho. Hay muchos, mucho, ¿eh? Te los encuentras por los caminos, en cualquier esquina. A veces cuando ves tres árboles y un blanco y ahí hay un agujero, que en el fondo es eso, son agujeros en la tierra. Que te imagínate para nutrir de agua a poblaciones tan brutales, sí, como sí, eran las ciudades mayas, que no tenían nada que ver, yo siempre lo digo, es decir... Mundo subterráneo completo. Cuando Kovács y Chichén Itzá, es decir, estamos hablando de poblaciones de 50, 60, 100.000 habitantes, en aquel tiempo, pues Madrid tenía 16.000, o sea, nos podemos hacer un poco una idea, y en un entorno, no como el de Madrid, que era mucho más benigno para la vida, sino absolutamente hostil, como eran estas selvas de la zona maya, ¿no? José Manuel García Bautista, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche, que nos hayas acompañado desde Sevilla y que nos hayas presentado este tu nuevo trabajo, El Camino Secreto. Digo, nuevo trabajo hasta mañana o pasado mañana, porque estás con un ritmo de producción bestial, ¿eh? Sí, me están esclavizando. No, mira, mañana posiblemente me dedico a celebrar que el Betis subió a primera. Que eso hay que celebrarlo. Pero bueno, realmente uno sabe, Bruno, que no sabe dónde va hasta mañana. Yo no sé dónde voy hasta mañana. Y la vida ya me dio un susto hace 2 años. Y bueno, estoy por no perder demasiado el tiempo, así que mientras que uno puede, ¿verdad? Pues lo interesante es seguir. Para mí ha sido un placer estar esta noche con vosotros, sobre todo porque entre ustedes me siento a gusto por la amistad que nos une y el cariño que os tengo, y sobre todo el cariño que le tengo a la Rosa de los Vientos, que precisamente el otro día me daban un saludo y un recuerdo muy efusivo para todos vosotros de parte de alguien también muy querido que es Tico Medina. Ah, pues vale. Devuélveselo, que además Tico ha estado bastante tiempo incluso colaborando con La Rosa de los Vientos y compañero de aquí de Onda Cero. Y hacía sus cartas con Juan Antonio y su firma, su sello personal. Sí. Pues Tico, el otro día coincidimos en la radio autonómica de aquí de Andalucía. Y bueno, hablando, pues se acordó de Juan Antonio, se acordó de Silvia, se acordó de todos vosotros, de Bruno, se acordó de Jesús, y al fin y al cabo me expresó que por favor, casi uno se queda un poco así sorprendido cuando alguien con el carisma de Tico Medina te pide por favor que os dé y que os transmita ese saludo que yo hago encantado. Pues no puede dudarlo, lo has hecho y te lo agradecemos muchísimo. José Manuel García Bautista, muchísimas gracias y que mañana, allá donde estés, seas todo lo malo que puedas, ¿vale? Gracias, compañero. Hasta luego. Un abrazo, José. Seguimos. Bueno, no nos vamos a ir de Andalucía, precisamente. Vamos a comentar esa noticia, porque fue en Andalucía, ha sido en Andalucía, en donde se ha desvelado este caso de tráfico de... cierto modo de vestigios arqueológicos, ¿no? De un expoliador, ¿no? Sí, que es una especie de gota en el océano. Afortunadamente esperemos que caiga en un sitio bueno, porque ya tenemos la mala experiencia de la operación Tertis, donde el año pasado, por decisión judicial, hubo que devolver esos 300.000 objetos arqueológicos incautados por la policía. En este caso estamos hablando de una información que comunicó la Policía Nacional, y consiste en el arresto de un vecino de Úbeda, en provincia de Jaén, por un presunto delito contra el patrimonio de expolio arqueológico. Un vecino de 63 años fue sospechoso y la unidad de delincuencia especializada y violenta de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Jaén registró su casa con la sorpresa de encontrarse ni más ni menos que 514 objetos arqueológicos de procedencia desconocida. Es verdad que cualquiera de nosotros podemos tener en casa monedas antiguas, el sable del abuelo, cuadros, cualquier cosa antigua, pero todo eso tiene que tener un certificado, no solo de que es auténtico, bueno, evidentemente a todos nos interesa que sea verdadero, sino que ha sido extraído, ha sido manipulado de forma correcta, que no ha sido sacado de un museo, que no ha sido robado de un yacimiento, y eso es lo que le falta a estas 514 piezas. De momento, por lo poco que se ha filtrado, se han encontrado ánforas, se han encontrado monedas, esculturas, lucernas, las lucernas son una especie de pequeñas lámparas de aceite, capiteles y columnas. Estamos hablando ya no de un no de cromos, ¿no? Como los que coleccionan sellos, sino que ya estamos hablando de algo muy organizado que exige más de una persona, que exige vehículos para transportar estas cosas tan pesadas. Y de momento los especialistas que están investigando para ver cuál es la, puede ser la procedencia de estas piezas, parece ser que ya están empezando a encontrar objetos que se asemejan a piezas que faltan en algunos yacimientos. Uh-huh. Por tanto, tiene toda la pinta de que este caballero pues es una de las cabezas, porque evidentemente no lo pudo hacer él solo, de una red bastante amplia. Pero vamos a decir una de las manos, no de las cabezas, ¿vale? Sí. La cabeza había que utilizarla para otras cosas. Pues sí, sobre todo para no guardar en casa 514 piezas. Porque claro, es un poco llamativo. Mm. Pero vamos, Andalucía está, por desgracia, bueno, no solo Andalucía, España evidentemente está llena. Uh-huh. Un responsable de la Delegación de Cultura del Gobierno de Andalucía decía hace poco que solamente en Andalucía hay censados más de 20.000 yacimientos arqueológicos y paleontológicos. No me digas. Evidentemente, vigilar todo esto, vallarlo, poner, aunque solo sea un agente de seguridad, es virtualmente imposible. Y más que vigilarlo, yo creo que es un proceso de concienciación, ¿no? Exacto. Un proceso de educación que puede llevar mucho tiempo y que hay que hacerlo, y sí, hoy nosotros contribuimos con eso que estamos diciendo, pero que debes estar extendido y generalizado, y que igual estaría muy bien que a los niños desde el principio y desde las escuelas se les haga ver eso, ¿no? Claro, y eso es patrimonio que quien cuida su historia está cuidando su futuro, está cuidando su cultura, ¿no? Tú mismo lo has dicho antes, ¿cómo se ha encontrado la estela de Guerrero a la que hemos aludido? Pues porque la familia que tenía esas tierras, los Lozano Rúa, pues han avisado, han sido honestos. Tenemos muchos más ejemplos de eso, pero es que desgraciadamente tenemos tantos ejemplos de lo contrario que es dantesco. Luego también hay gente que se queja de lo contrario, que encuentran algo, que lo comunican y que pues luego pues no tienen respuesta y dicen, ¿y ahora qué hago con esto? Pero fíjate, precisamente justo a propósito de esto que estás diciendo, Silvia, Javier, uno de nuestros oyentes que nos ha escrito hace un ratito a rosa.vientos@onda0.es, dice, tengo una pregunta y mejor nadie mejor que vosotros para contestarla. Resulta que en unos terrenos de mi propiedad hay un yacimiento íbero. Al menos eso creo yo, dice. He estado mirando por internet, consultando libros, todo parece indicar que es efectivamente una zona íbero, nos dice la zona en la que está, no lo vamos a decir ni comentar, luego te lo paso Ignacio. Dice, solo lo sabemos 3 o 4 personas, parece algo muy prometedor. Mi pregunta es una doble pregunta, ¿a qué organismo debo ir para comunicar la existencia de dicho yacimiento y qué derechos tengo sobre él? Pues la verdad es que eso es complicado porque depende de la legislación que tenga esa comunidad. O sea, ya son las primera parte de la respuesta, ¿no? Son las autoridades autonómicas, ¿no? Las responsables. Según la Constitución, el máximo responsable es el Estado español, pero evidentemente cada comunidad autónoma lo gestiona de diferente manera. ¿Él a quién tiene que acudir? En principio, por ejemplo, pues yo le sugeriría que llamase a la Guardia Civil, que tiene un organismo fantástico, que es el SEPRONA, que no solo se encarga, digamos, de lo biológico del ecosistema, sino que se encarga de estas cosas. Ellos ya deberían poner en conocimiento de las autoridades del municipio, de la localidad, y ellos ya deberían decidir, en base a sus organismos de cultura, avisar a alguna institución privada, al Instituto de Arqueología de aquí de Madrid, el Instituto Arqueológico Alemán, alguna universidad, para que se excave. En este caso, por la ubicación, es la Comunidad de Castilla-La Mancha, a la Consejería de Cultura, ¿no? Sí, pero en principio es eso, es avisar al SEPRONA. El SEPRONA, principio, que ya lo hará, evidentemente. Claro, tiene que hablar con el organismo más cercano y ellos ya irán pasando, digamos, se irán pasando la pelota de unos a otros. Y luego la otra parte, yo creo que la respuesta es muy obvia y no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué derechos tiene sobre el yacimiento? pues los mismos que yo sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Es bastante descorazonador, por eso precisamente mucha gente... No, pero gente... no es descorazonador. Sí, pero maravilloso, para unas, para que, unas no, que personas, no tengas derecho sobre... Por mucho que esté en tu tierra. Para algunas personas no, ¿eh? Para algunas personas se callan precisamente por eso. Claro. Todo lo que hay, digamos, en ese subsuelo, legalmente es del Estado. Uh-huh. Eso que ha salido del subsuelo, ojo, eso ya es una ley romana, ¿eh? Ya es, los romanos ya controlaban muy bien eso. Entonces, en principio, él va a tener derechos a las tierras circundantes, al acceso. Incluso las tierras donde está el yacimiento pueden seguir siendo de su propiedad mientras no se las compre el Estado, el organismo público. Uh-huh. En principio, el yacimiento pues es patrimonio español. Uh-huh. No, lo que pasa es que eso tendría un poco también la misma legislación que cuando tú encuentras un tesoro. Es decir, si tú encuentras un tesoro en tu finca, estamos hablando de bienes muebles, no un inmueble donde ya es como las pirámides, ya lo puedes mover y, por tanto... Muy, adiós, muy buenas, el Estado se quedaría con ese territorio arqueológico. Pero si estamos hablando de algo que es movible, como pueden ser monedas, como pueden ser piezas arqueológicas, ánforas, etcétera, en teoría, también depende un poco de la legislación que haya en cada comunidad autónoma, pero se evalúa económicamente y al que tiene el terreno le correspondería una parte económica de esa evaluación. 10%. Que puede ser el 10% normalmente, ya digo. O sea, que no se va con las manos vacías, porque si no, no tendría ninguna motivación. Si tú lo encuentras, dices, ¿para qué voy a decir nada si me voy a quedar sin nada? Pero de esta forma, si tienes como dos beneficios directos. Primero, porque esas piezas arqueológicas las estás dando a un organismo que las va a dar mucho mejor uso. Y segundo, porque siempre te vas a quedar con una parte económica por el esfuerzo, y bueno, pues sencillamente por el detalle que has tenido de comunicarlo a las autoridades pertinentes. O también incluso, pues en un momento dado, si se otorga algún museo, pues dice, estas piezas han sido cedidas por fulanito de tal, y ya queda constancia. Sí. Ahí tenemos el caso de la Villa de la Olmeda, por ejemplo, uno de los mejores yacimientos en cuanto a vía romana, y precisamente el dueño de las tierras, que era un señor, un agricultor, que empezó a picar, y en vez de callarse, como se callan pues el 95% de las personas, se dedicó a excavarlo, y él mismo lo explicaba, y lo explicaba con un orgullo absolutamente increíble. Es decir, yo dormiría orgullosísimo si tuviese una finca con una ruina, vamos, yo no sé. Tú engancha al capitel toda la noche. Vamos. De todas formas, me voy a poner de abogado del diablo y no voy a justificar a la gente que se calla. Pero sí puedo entender que en momentos puntuales, en la gran mayoría de los momentos, cuando se produce un descubrimiento de estas características, la gente, bien por desconocimiento, bien por no saber qué hacer, pues directamente no dicen nada. ¿Por qué? Porque yo conozco bastantes casos de lugares donde se está realizando una obra, donde se ha encontrado pues algo que no se esperaba, un yacimiento de estas características, y donde una vez que se ha avisado a la autoridad pertinente, la obra se ha paralizado. Y ante ese miedo hay mucha gente, claro, que se calla. Uh-huh. Sí. Claro. También conozco casos contrarios, es decir, hay una capital de provincia, no voy a decir cuál es, pero hay una capital de provincia, en el centro de esta capital, pues estaban haciendo un parking, salió un yacimiento funerario de la época árabe, absolutamente riquísimo, con un ajuar funerario impresionante, se envió allí a los estudiantes de historia de la propia ciudad, y una vez que estos hicieron pues sus pruebas, sus prácticas, tal, siguieron construyendo el parking, y ahí está. Y que luego puede haber, y hay sobradas muestras en las ciudades y en las capitales españolas, puede haber una fusión entre la historia y estos vestigios y la construcción moderna. Y hay arquitectos y hay gente que está haciendo trabajos muy buenos para integrar, sí, ambas cosas. Si te encuentras, por ejemplo, en Zaragoza, Ignacio, algunos portales de casas que se construyeron en la zona del casco antiguo y que al levantar aparecieron. Bueno, y entras al portal de esas casas, es un portal con un cristal transparente y lo tienes, exacto, por debajo, y lo puedes ver y comprobar. Cuando se hizo el parking de la Plaza del Pilar, y entonces junto a ese parking se acondicionó para convertir también aquello en un museo. En el Museo del Foro. En el Museo del Foro, efectivamente. Se pueden hacer cosas muy buenas en ese sentido. Y la imaginación. Y tenemos auténticos artistas en nuestro país en cuanto a arquitectura urbana. En Mérida se ha hecho, y no solo se permite esa convivencia, es que revaloriza el precio, claro, del suelo. Es decir, es que realmente es muy, muy, muy positivo para la economía del lugar. Una de las cosas que se ha destacado con la tragedia de Lorca, evidentemente lo primero es la tragedia humana. Y después la pérdida de las casas, porque en tu casa es tu hogar, es donde tienes tus recuerdos, y eso es irrecuperable. Pero es la destrucción del patrimonio histórico artístico, porque eso es la esencia de esa gente. Si, aunque no sean cristianos, pues la iglesia de la localidad es como la catedral de Burgos. ¿Cuántos habitantes de Burgos que no sean cristianos sentirán su orgullo por su catedral? ¿no? Además es economía, es dinero, es turismo, uh-huh. y eso se pierde. Y ya que se ha hablado, Bruno, de esa fusión, si hay un lugar por romper una lanza, puesto que esta noticia parte de un señor en cuya casa han encontrado tantos objetos y además es en Úbeda, hay que decir que en Úbeda, en Baeza, en esta ruta absolutamente fascinante del Renacimiento, precisamente esta fusión, este respeto por ese arte antiguo, es algo que bueno, pues que el viajero lo ve a simple vista. Es decir, entras en esas casas, ves esa fusión, ves ese respeto, vuelvo a repetir, pues por algo que ellos valoran, que todos valoramos, ¿no? Yo, pues hombre, yo como la cabra tira al monte, pues en este caso como es mi tierra, pues tengo que defenderla. La que pasa lo declararon patrimonio de la humanidad, las claro, localidades. Claro, por eso. ¿Qué tipo de los delitos arqueológicos, qué tipo de pena tienen? Por ejemplo, pues algo que se daña o directamente que por intentar robarlo, pues lo destrozan. Depende. Generalmente cuando hay un daño, el acusado, aparte de poder llegar a ser encerrado, a ser encarcelado, tiene que pagar unos daños, pues evidentemente muy elevados. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, creo que fue en Zafra, un conjunto que hay absolutamente extraordinario de restos megalíticos, pues parece ser que unos chavales se dedicaron a pintarlo con un spray azul. Ese spray azul tampoco es que sea muy agresivo, pero evidentemente tiene unas sustancias que no deberían estar ahí. Pues les puede salir la broma por 150.000 euros. Uh-huh. Estamos hablando de penas, cuando son penas pecuniarias, son penas muy elevadas. Pero también podemos estar hablando, sobre todo en caso de latrocinio, de penas de cárcel, 5, 10 años de cárcel. Uh-huh. Jesús Abel Martín dice que es bueno que le has leído la Mentitas anticipado. Es un oyente que también nos habla de la Vía Romana de Olmeda, del agricultor palentino, que en los años 60 descubrió eso. Y lo que se ha hecho ahora en la Vía Romana de Olmeda, cómo se ha transformado el sitio para acondicionarlo para visitas, bueno, uh-huh. es en Palencia. Sí. Y si la gente quiere ir a verlo, es una cosa fascinante. Además, tiene algunos de los mejores mosaicos romanos de toda la península. Yo conocí precisamente al descubridor y era un hombre absolutamente encantador, sabio, pero auténticamente sabio, que nos explicaba de mil amores el yacimiento y muchísimo mejor que más de un profesor. Jesús, tenemos fórmula de la Coca-Cola. Bueno, tenemos fórmula de la Coca-Cola y el origen de la Coca-Cola, con lo cual es una doble noticia. Lo de la fórmula de la Coca-Cola... Y el destino, que es mi estómago, hace un ratito que me la acaba. Sí, exactamente. Esto es publicidad, ¿eh? Joder, con la Coca-Cola. Bueno, pues el origen de la Coca-Cola... No sé yo si necesita mucha publicidad. Creo que alguien conoce a la... Yo lo sé, el origen de la Coca-Cola. Y yo creo que no he hecho también... Los romanos fueron. Y si no fueron los romanos, fueron los egipcios o los sumerios. O sea. Pues no, es de Valencia. Anda, fíjate. Siempre se ha dicho, y es verdad, ¿no? En parte, pero ahora voy a explicar y justificar el porqué esta noticia, ¿no? Que era de este farmacéutico de Atlanta, que era John Pemberton, que al final es del siglo XIX, pues idea esta fórmula para generar una de las bebidas pues más conocidas, si no la más conocida de todo el mundo. Bueno, pero el origen secreto de la Coca-Cola realmente estaría en la península, estaría en nuestro país y estaría en una localidad de Valencia que es Aielo de Malferit. Bien, dicho así, a mí me sonó también muy raro cuando la leí, porque dije, atiza. Conocía la historia clásica de la Coca-Cola, pero no sabía que antes de que se patentara la Coca-Cola en Estados Unidos, aquí en España y en esta localidad ya se hacía una bebida muy similar y con un nombre muy parecido. Tan parecido como que se llamaba la nuez de Colacoca. Así se llamaba. Y estaba basada en los mismos ingredientes básicos, que es, como no, pues con la coca. Es decir, con la hoja de coca, que por entonces no estaba prohibida y no se consideraba que tuviera sus efectos perniciosos, que luego se demostró, ¿no? Bueno, pues aquí surge toda la noticia. Los que nos escuchen de Aielo de Malferit o aquellos que estén limítrofes a este pueblo posiblemente conozcan el origen de todo esto. Es decir, desde 1880 esta empresa ya estaba produciendo licores y otro tipo de bebidas, a cual más llamativas, porque cuando crean esta empresa tres amigos del pueblo, que eran Bautista, Ricardo y Enrique, lo que crean es una destilería muy innovadora, que surte de esas bebidas tanto a la Casa Real como obtiene distintos premios y medallas de distinciones internacionales por la originalidad de sus licores. Entre ellos estaba bebidas con títulos como El Perfecto Amor, El Placer de las Damas, Las Lágrimas del Contribuyente... La leche de viejas. Ese era profeta. Sí. En fin, que por nombre no quedaba la cosa. Y en eso estaban ellos como muy orgullosos. Y entre otras bebidas, pues estaba esta, la nuez de cola coca. estamos en el 125 aniversario de la génesis de esta bebida y, efectivamente, aunque este farmacéutico estadounidense es el que se lleva los méritos como inventor, lo que no cuenta la historia es que 6 años antes, en esta localidad valenciana de Aielo de Malferit, pues ya inventaron este jarabe, porque además, lo decían así, lo utilizaban como un jarabe, que estaba basado sobre todo en la nuez de cola y en las hojas de coca de Perú. ¿Por qué o cómo pudo haber ideado y patentado esta fórmula pues este farmacéutico de Atlanta? Porque estos amigos de la localidad valenciana promocionaron la bebida también en Estados Unidos. Es decir, estuvieron, por ejemplo, en muchos concursos, participaron en la Exposición Universal de París de 1889, cuando se inauguró, por cierto, la Torre Eiffel, y en el centenar y en el certamen de bebidas de Filadelfia del año 1885, es decir, un año antes del nacimiento oficial de la Coca-Cola. En fin, lo que no se sabe es si realmente hay una especie de plagio directo con esta bebida, pero qué casualidad que al año siguiente, en 1886, este farmacéutico de Atlanta, John Pemberton, crea este brebaje medicinal con una mezcla de hojas de coca y con semillas de cola. Qué espabilado. Y con un sabor muy similar al que, por cierto, todavía se sigue haciendo en esta localidad valenciana. John Pemberton no lo llama Coca-Cola al principio, lo llama el wine coca, es decir, el vino de coca, antes de que alguien le dijera que esa bebida con ese título, pues con ese nombre, no iba a funcionar demasiado y que le llamara la Coca-Cola, como efectivamente se empezó a llamar y se convirtió en un fenómeno mundial. Los habitantes de Aielo de Malferit no les convence en la historia oficial, la que dicen los norteamericanos, porque ellos dan por sentado que el origen valenciano de la bebida es el correcto, que realmente estos destileros, al difundirlo, pues para conseguir clientes, pues algún listillo, algún espabilado, se llevó esta fórmula, ojo, a la fórmula genérica. Luego ya sabéis que la Coca-Cola tiene un ingrediente secreto que luego, si queréis, os cuento, con lo cual ya va a dejar de ser secreto la Coca-Cola. Vamos a desmontar dos mitos, ¿no? Que es el origen valenciano y, por otra parte, el ingrediente secreto, que ya se sabe cuál es. Que ya se sabe. Dilo. Pues venga. No, espera. Sigo con Aielo de Malferit, que también se lo merece los valencianos, porque realmente sería la cuna de dos acontecimientos históricos y milagrosos, se podría decir. Por una parte, el refresco más popular del mundo, por esto que sabemos, por esto que os he contado, y la otra, ¿por qué? ¿Por qué sería conocido? Porque ahí nació la voz más prodigiosa, Nino Bravo. Es de esta localidad. Así que tienen esos dos grandes méritos. Por cierto, ambos cuentan con sendos museos. El museo para su Coca-Cola y el museo para Nino Bravo. Pues ahí está, es decir, lo de que compra la patente, y ahí viene un poco la historia, la génesis, la nuez de cola coca se comercializa como un jarabe, así lo demuestran las primeras etiquetas y también el diploma del mérito extraordinario obtenido en Londres de 1882, y el hecho es que estas cosas ocurren por no registrar, es decir, ellos tampoco pueden alegar que fue realmente un plagio, que le robaron la fórmula, porque en esta localidad valenciana no registran el producto a tiempo. Es decir, no lo hacen porque, sencillamente, en aquella época no se registraba un producto hasta comprobar que era aceptado por todo el mundo. Así que la nuez fue registrada como licor en el año 1903. Como este farmacéutico de Atlanta lo había registrado en 1866, no hay ningún tipo de derecho legal ni jurídico para ir contra ellos. De hecho, nunca lo han alegado tampoco. Lo que sí quieren es reivindicar que ellos ya tenían esta bebida y que, por cierto, su sabor es muy parecido, aunque era mucho más concentrado lo que era la bebida auténtica de cola o de nuez de cola, coca, como la llamaban, ¿no? Tampoco con ese nombre iban a funcionar demasiado, pero bueno, el hecho es que todavía se sigue haciendo este tipo de bebidas. O sea, puedes tomar la leche de vieja, que es un ponche dulzón con toques de canela y limón, puedes seguir tomando el perfecto amor y puedes tomar esta bebida porque la siguen fabricando. ¿Y qué está hecho el perfecto amor? Ah, es fórmula secreta, lo queréis saber todo. Yo solo voy a revelar la fórmula de Coca-Cola. Otro día, si queréis, revelaré la fórmula del perfecto amor y el placer de damas. Cuando llegue. Yo el placer de damas no tengo ningún inconveniente y me lo conozco, pero el otro... Bueno... ¿No quieres mejor el de lágrimas de contribuyente, que lo tengo de oferta? Yo la recojo, tengo un vasito aquí y ya tengo la fórmula. Esa ya se la sabe. Va cayendo por aquí y ya lo recojo. ¡Qué lagrimones! Sí. Debe estar buenísimo. Eso tengo la fábrica entera. Bueno, pues remato si queréis con la famosa fórmula. Sí, el ingrediente porque, secreto que ha pasado desapercibido y no entiendo por qué se ha publicado hace muy poquito. Que sea verdad o no sea verdad, bueno, es otra historia, ¿no? Pero se ha publicado. Ya sabéis que la fórmula secreta se guarda en una caja fuerte de Atlanta. Y el ingrediente secreto, porque los demás ingredientes más o menos lo sabemos, los que tienen, pero el ingrediente secreto, ese 7X, se sabe por una razón. Además, es muy llamativo. Porque esta lista fue escrita a mano en 1886, es decir, el mismo año cuando se patenta, por un amigo de Pemberton, que lo hace en un libro de botánica. Es decir, él escribe en ese mismo año la receta secreta que le había revelado su amigo, pero que luego su amigo pensó que luego no iba a pasar de ahí. Y de hecho, en ese libro botánico ha pasado de mano en mano hasta que hace muy poco alguien lo leyó, se dio cuenta de la familiaridad y de la amistad que tenía este amigo y pensó que efectivamente estos ingredientes que voy ahora a recitar serían ni más ni menos que los ingredientes de este componente secreto. Lo que no voy a decir son las dosis. Pero tendría alcohol, tendría aceite de naranja, aceite de limón, aceite de nuez moscada, cilantro, neroli, que está tomado de las flores del naranjo amargo, y aceite de canela. Eso con una serie de dosis muy proporcionadas, que también aparecen en la receta y también aparecen en la lista, es lo que compondrían ese componente 7X, el componente secreto, que junto con lo demás, es decir, en su origen ya sabéis que también estaban las hojas de coca, que a principios del siglo XX lo suprimieron porque vieron que tenía una serie de efectos bastante peligrosos. Pero eso no era el componente secreto, nunca fue la coca, sino que la coca formaba parte de los ingredientes básicos. Los componentes secretos sería una composición de todos estos elementos que acabo de decir, siempre con las dosis justas, para que le diera el sabor característico que ahora sabemos que tiene la Coca-Cola, esa que te acabas de endiñar entre pecho y espalda, Bruno. Uh-huh. Bueno, es la 18ª del día. Pero es el mejor invento que ha hecho Estados Unidos en... el mejor invento que ha hecho Valencia, por cierto. Mira, en el ingrediente está la naranja. Así que yo creo que a hielo de Malferit se merece ese reconocimiento porque todavía siguen produciendo esta bebida. Ahí se puede ver que el sabor es muy parecido y que sencillamente le faltaba ese ingrediente secreto, pero siempre queda el toque del chef, que se dice que no tiene por qué ser iguales. Pero qué curioso, ¿no?, que tanto en el origen como en la composición, eso que llamamos misterio, pues poco a poco se va desvelando, y eso no quita para nada ningún mérito de la Coca-Cola. 25 años, parece que fue ayer, siempre decimos lo mismo cuando hacemos un efeméride y estábamos ya en este mundillo patareando a ciertas cosas, ¿verdad, Lorenzo? Sí. Cuando en el año 1986, en un lugar... Bueno, tú más que eres más viejo que yo, ¿no? No, tú eres más viejo que yo. Eso te lo piensas tú. Bueno, ponemos una foto en internet. Por mucho que... ¿Sacó el aparato de carbono 14? Por mucho que lo diga el DNI, no... 1986, Cerro el Pajarillo, Argentina. Una historia fascinante relacionada con el fenómeno OVNI. Sí, se cumple 25. Bueno, aparentemente relacionada con el fenómeno OVNI, o relacionadas. Desde luego, si no estaba relacionada con el fenómeno OVNI, lo que vino posteriormente sí estaba muy relacionado con esos objetos voladores no identificados. Hace unas semanas preguntaba uno de nuestros oyentes por un lugar de Argentina que se encontraba en la provincia de Córdoba y que, bueno, que parece ser que estaba un poco tomado al más puro estilo del Roswell norteamericano, pues aquello estaba como tomado por el tema de los extraterrestres y de los OVNIs. Y no nos dio tiempo a desarrollar mucho más. La verdad es que hoy tampoco nos va a dar mucho tiempo a desarrollar mucho más, pero en fin, brevemente diremos que este lugar es Capilla del Monte. Yo tuve la inmensa fortuna de viajar a este lugar en el año 1997, creo recordar que fue, y la verdad es que la sorpresa fue mayúscula, ¿no? Es una pequeña ciudad que se encuentra a 854 kilómetros de Buenos Aires, hay que atravesar la Pampa, y una vez que llegas ya a la zona montañosa, ya muy cerca, entre comillas, porque Argentina es enorme, ¿no?, pero ya muy cerca de la frontera con Chile, te encuentras con este sitio absolutamente fascinante que salió de su anonimato en el año 1986 cuando ocurrió algo. Pensad además que esta es una zona mágica, está considerada zona mágica precisamente porque estuvo habitada en tiempos inmemoriales por una etnia, voy a mis nombrecitos, que se conocían como los comechingones. Venga, empezad a reír, venga, vale, ya está. Pues no estaban emparentados con los chachapoyas, no te preocupes. Pero en fin, lo cierto es que estos comechingones ya tenían allí ubicada... sigo. Tenían ubicada una zona, una... Estoy pensando una de las bebidas que hablaba Jesús. Que sí, igual ya, por eso lo he pensado. Venga, sigue. Pues allí hay un lugar considerado como un cerro sagrado, el Cerro Litorco. Y muy cerca de este, en el año 1996, ocurrió algo. Algo que si os parece... Pues quien mejor nos lo puede contar es el maestro Fernando Jiménez del Oso. Han pasado muchos años, pero probablemente todavía es visible la huella que, según el testimonio de muchas personas, dejó un ovni sobre un cerro en las serranías de Córdoba, en Argentina, el Cerro del Pajarillo. Sin embargo, pese a su interés, la huella del Cerro del Pajarillo es apenas el prólogo, la introducción, para un tema mucho más complejo y desconcertante, el que concierne a un cerro, a un monte de esos que se consideraban ya sagrados o mágicos desde época precolombina, el monte o el cerro de Uritorco. Pues bien, la primera noticia que nos llega es, la recoge por aquel entonces el que era el secretario de Turismo de Capilla del Monte, Jorge Suárez. Él acude al lugar pues llevado por unas informaciones que hablaban de una gran luz en el cielo que se había visto en jornadas anteriores y que además había dejado una huella sobre el terreno. La cuestión es que Jorge Suárez se queda absolutamente fascinado y, por supuesto, con la sorpresa en el rostro cuando se da cuenta de que en el terreno hay una mancha negra con forma ovoide que tiene ni más ni menos que 125 metros por 75, es decir, es de un tamaño absolutamente descomunal. Tiempo después se quema el pasto que hay alrededor y la huella resurge con tonos amarillentos. La sensación que se tenía cuando se veían las fotografías de lo que allí había es que estabas ante un auténtico negativo. Pues bien, la huella además tenía unas características muy especiales que nos va a recordar precisamente Fernando Jiménez Rosso. Estamos en plena huella, una huella ya apenas reconocible, ha transcurrido alrededor de 4 años. Pero que en su momento fue bien estudiada y con sorprendentes resultados. Lo primero que se comprobó es que las hierbas de la zona estaban quemadas, chamuscadas, pero de arriba abajo, como si la fuente de calor se hubiera producido desde arriba. Y además estaba quemada sin haber ardido. También se encontraron con que los animales que había en aquel momento dentro de la huella estaban obviamente muertos. Pequeños batracios, algún pájaro, los insectos, pero estaban secos, deshidratados, como si la radiación, el calor, el fenómeno que se produjo en aquel instante hubiera evaporado súbitamente todos los líquidos de sus tejidos. Esto recuerda mucho a los experimentos que llevó a cabo el doctor Levengood precisamente sobre los círculos de las cosechas, donde las características precisamente de los tallos que habían sido aplastados o quebrados, pues mostraban unas características muy similares, ¿no? Sí. Lo cierto es que esto llevó a que tanto Fernando como Juan José Benítez, que fueron los que descubrieron esto durante la realización de la serie, fantástica serie, mítica ya, en busca del misterio, pues llegaran a otro gran misterio que había en el lugar, ¿no? Y era ese Cerro Uritorco, donde la tradición de los indios indígenas comechingones, hablaban de que había una ciudad que estaba a caballo entre nuestra dimensión y otra dimensión, a la que llamaban Erx. Pues bien, en este lugar, Cerro Uritorco, la cantidad de avistamientos ovnis que se producían entonces, que se siguen produciendo hoy en día, es absolutamente maravillosa. Son cantidades ingentes prácticamente cada día. Jorge Suárez, creador del Centro de Información OVNI, pues recoge todos estos casos, toda esta casuística, incluso de desapariciones que se producen en el lugar, de gente que se pierde, parece ser que entran en contacto, por decirlo de alguna forma, aunque suene muy a ciencia ficción, pero con una especie de extrañas entidades que supuestamente habitarían en esta ciudad de Erx. Y lo más importante es que la tradición habla de unos maestros tutelares que vivían hace miles de años en el interior de este Cerro Uritorco, concretamente dentro de esta ciudad de Erx, y que además manejaban lo que llamaban el bastón de mando, el Simiwinki, un objeto que fue descubierto, que Guillermo Terrera, un hombre masón, aparte historiador, bueno, una auténtica eminencia en Buenos Aires, lo custodió durante mucho tiempo y que además fue encontrado en este Cerro Uritorco, que parece ser que incluso movió en su tiempo pues a esa parte más esotérica del nazismo a intentar llegar hasta Argentina para recopilar este objeto de poder, porque supuestamente aquel que lo obtuviera pues tendría ese cetro del mundo, ¿no? Es un lugar absolutamente fascinante donde, como os digo, la actualidad ovni es prácticamente diaria y que, bueno, pues ahora que se cumplen 25 años merecía la pena traer a colación. Desde luego. Y la verdad es que es uno de esos episodios que ya están en la historia de este fenómeno. Y luego el lugar se ha convertido en algo, no exactamente un centro de peregrinación, pero sí un sitio muy visitado por personas fascinadas por el enigma a nivel intelectual y luego ya un poco incluso también movimientos próximos a tipo Nueva Era, Contacto, sí, y demás, ¿no? Pero sí, quizás movimientos más esotéricos. Sí, de hecho, sí. Jorge Suárez decía que le venían de todo tipo, ¿no? Y gente de todo el mundo a explicarle pues lo que era una huella de un supuesto ovni. Él decía, pero me vas a explicar, además con esa gracia, ese gracejo argentino, me vas a explicar a mí lo que es, yo tengo una huella de más de 10 metros. Ajá. Es decir, y aquello la verdad es que, pues sí, te vuelve un poco a ese pasado, a esos 25 años atrás, donde veías esas imágenes de estos maestros, de Fernando, de Juan José Benítez, acampando a la vera del Uritorco. Esos sonidos que hemos escuchado, que se oía como un brrr, cuando estaba hablando Fernando eran unas extrañas interferencias que se estaban colando a través del micrófono cuando Fernando permanecía hablando en el interior de la huella, y que en este caso Enrique Noriega, que era el técnico de sonido que acompañaba a los miembros de esta serie fantástica, pues no acertó jamás a saber por qué demonios se colaba esto. Es decir, es un lugar, pues eso, que merece la pena visitar. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Durante toda la tertulia, todavía está a las 13, sorteamos y después os daremos quiénes son los nombres de los ganadores del libro Conspiraciones y Misterios de la Historia de España, que publicamos el próximo martes. Martín Espósito. Hola de nuevo. Vamos a por el correo, por ejemplo, de Agustín. Os solicita más información, enlace, referencia sobre el tema de la estela. Pues yo de momento no puedo proporcionar más información porque ha sido, pues, bueno, hace pero pocos en la prensa, sí, en el Sornal, La Voz de Galicia, he leído en varios medios, y luego medios especializados hay informaciones e imágenes. O sea, que con los datos que hemos dado pueden buscar en internet. Sí, porque con las próximas semanas, en las próximas semanas será, es que es la única estela de Galicia, es decir, es que es imposible no perderse por internet, yo creo. En cualquier publicación yo creo que van a sacar bastante información. Y en la revista Historia de Viria Vieja también hemos publicado, y vamos a publicar una cosita y más amplia en el futuro, porque es uno de esos hallazgos que de verdad que nos sitúa y que nos hace un poquito, y ojalá que se divulgue más, ¿no? Porque pensamos que los grandes hallazgos arqueológicos están fuera y que aquí pues sí, que no aquí los no tenemos. Y fíjate la cifra que has dado antes, 20.000 yacimientos, nada más y nada menos, y algunos con cosas tan interesantes. Exacto. Como esta, ¿vale? Pero eso en Andalucía, en España. Fíjate, por eso. Carlos dice que hace unos días salieron las noticias un niño búlgaro que atraía todo tipo de metales como si su cuerpo fuera un imán. Si conocéis el caso, si es fraude o verdad, o si ha habido casos similares. Fraude. Fraude. Todos los niños, todos los mayores, adultos, pequeños, toda la gente que atrae metales con el cuerpo es mentira. De todas formas, fíjate. Y no es fraude, es que lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera, se lo hago yo ahora. Venga, hazlo. Dame un metal, es decir, dame un metal y ponme la luz 3 minutos más, y en vez de tenerla 2 metros por aquí encima, pónmela a medio metro, suficiente. Hombre, aquí nos falta Manuel, ¿verdad? Que sí, pero es muy, muy fácil, tiene que ver con la sudoración y con la posición que utilizas en el cuerpo, y tú pones y las cosas se pegan. Yo lo he visto, y hay gente que hace muchas tonterías con esto, vamos, pero es muy fácil hacerlo, que es todo mentira. Que la nariz a plancha si la pegas con la nariz. Perfectamente, pero perfectamente. Hombre, lo malo es que te va a dejar una huella grande. No, pero se hace perfectamente. Se puede hacer que son todo trucos. No son trucos, es conocer un poco la biología. Tiene mucho que ver con la biología, con la sudoración, con la temperatura del cuerpo y saber utilizar un poquito. Pero cuando se sabe un poquito, y mientras que no sea además una cuchara o un cuchillo, un tenedor de estos de acero súper pesado, ¿no? Uno de estos ligeritos de alto a 100, es muy fácil. Y sobre todo, Bruno, porque detrás de una noticia como esta nunca te vas a encontrar una gran investigación. Yo recuerdo hace muchos años, publicamos de hecho nosotros en Enigmas un artículo de un personaje, era un artículo bastante crítico, de un personaje, Sun Tzu se llamaba, que bueno, pues este hombre era impresionante. O sea, eran cucharas, cuchillos, cuchillos de carnicero, le veías además toda la cara. Bueno, no le veías la cara realmente de la cantidad de objetos que llegaba a ponerse, ¿no? Ahí sí, supuestamente, se intentó hacer una investigación, pero evidentemente había por parte de los investigadores, supuestos investigadores, y de ese hombre que tenía esas facultades, pues había una evidente, más que clara, intencionalidad económica, ¿no? Se llamaba igual que el autor de El Arte, sí, de la Guerra. Efectivamente, ¿no? Vamos a por otro correo electrónico. Por ejemplo, José Antonio Martín del Olmo nos cuenta que vive en Córdoba y que, como sabéis, dice, ahora en mayo celebramos nuestro mes grande, así que estáis invitados. En una de estas fiestas de mi tierra, dice José Antonio, me comentaron algo sobre la búsqueda de la ciudad palatina de Medina al-Zahira. No confundir con Medina al-Zahara. ¿Sabéis algo de este tema? Dicen que tenía fuentes de mercurio que reflejaban el sol. Pues yo particularmente no conozco, no me suena ahora mismo, supongo que será alguna leyenda de época visigoda, de época posterior, pero la verdad es que confieso mi ignorancia completa sobre el tema. Y tenemos a Javier, dice, ¿me podéis decir algo acerca del geólogo de la Universidad de Cartagena que, según aseguran, hace unos 3 meses predijo que estaba a punto de haber un terremoto en Lorca, para el cual la ciudad, según este oyente, no estaba preparada? Dice, lo leí o escuché durante la semana. Pero es que, ¿por qué no salen antes? Pero no es decir, es que yo voy a predecir que habrá nuevos terremotos en Lorca. Es que habrá nuevos terremotos en Lorca. En el futuro habrá nuevos terremotos en Lorca. Habrá nuevos terremotos en Japón. Habrá nuevos terremotos en Chile. Habrá, porque Aunque la geología no puede predecir cuándo van a suceder, no se puede, sí se puede predecir dónde van a suceder. Y va a haber terremotos en Lorca, habrá terremotos en Japón. Igual el siguiente en Lorca puede ser dentro de 10 años o puede ser dentro de 1500 o de 2000. Y en Japón... Se te está poniendo cara de maestro, no, Bru. No, pero es que es verdad. Es que no es que haya hecho una predicción, sino... Es lo lógico, claro. Es el ejercicio científico, es decir, aquí hay una serie de fallas, estas fallas se mueven, se desplazan a 1 o 2 milímetros por año y eso genera una tensión y antes o después esa tensión se libera y eso es cuando ocurre un terremoto que no tiene por qué ser como este, puede ser mucho menos grave y mucho y en una con un grado en la escala Richter menor, es lo más probable, pero habrá en todos los sitios. Pues ojalá estas predicciones fueran precisamente eso, no precisas. Pero no, no se puede, pero precisamente es la naturaleza. Es decir, tú puedes predecir dónde puede pasar y más o menos saber cómo están las circunstancias. Lo que sí se puede predecir es que es altísimamente improbable que jamás ocurra en Lorca un terremoto mayor que este. Tenemos uno muy cortito para antes de terminar. No, dice Pedro que claro, que si es el 22, que el 22 es su cumpleaños, que se queda sin regalo, que a ver quién convence a su mujer para que se lo dé antes el regalo. Pues que se vaya de camping. Muy bien. Y lo celebren. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Ignacio Monzón. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti, Bruno. Lorenzo Fernández. Un abrazo hasta la semana que viene. Y Jesús Callejo, que nos ha dado la fórmula de la Coca-Cola, entre otras cosas. Hasta la próxima semana, que verá otra fórmula. Chao. Las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos.